Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde AsturiasOrientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Cuarto episodio de Orientering Radio. El pasado fin de semana se disputó el Campeonato de España de Rogains, con el Rogain Serranía de Cuenca, en Las Majadas. Constaba de las siguientes categorías: en 8 horas, la absoluta masculina y femenina, la absoluta mixta, los veteranos masculino, femenino y mixto, y luego los superveteranos, tanto masculino como femenino y mixto, 6 horas. Los junior, masculino, femenino y mixto, 6 horas. Y luego las categorías open, había un open largo de 8 horas y un open corto de 4 horas. Los resultados finales de este campeonato fueron los siguientes. En absoluta femenino, el equipo campeón Ridermanía LX Woman, del club Ridermanía, con 216 puntos. Segundo, el equipo Kobe Nescac, del club Kobe, con 207 puntos. Y terceros, el equipo No Stop Aventura, del club Kobe, con 194 puntos. En la categoría absoluta masculino, los campeones fueron el equipo Aligots Tierra Trágame, de los clubs Tierra Trágame y Cataluña Orientación, con 313 puntos. En segundo lugar, el equipo Gokan RMMK, de los clubs Gokan y Navalena Orientación, con 300 puntos. Y en tercer lugar, el club Imperdible, con 275 puntos. Dentro de la representación asturiana teníamos varios equipos. En Open Corto, conseguían el segundo puesto el equipo de Nordeste, formado por Monse y Hugo. En superveteranos masculino, segundo lugar para el equipo Corremontes Piloña, formado por Roberto Montes y Eduardo Valero. Y en veteranos masculino, tercer lugar para el equipo Piloña Deporte, formado por Juan Carlos Pérez y Juan Mayo. Y en la posición 13, el equipo Orión, de los clubs Cota y Nordeste Orientación. En este caso, el integrante del Nordeste, Pablo Fernández Liria. Campeonato del Mundo Escolar. Entre el 29 de abril y el 5 de mayo se disputó en Estonia el Campeonato del Mundo de Selección de Centros Escolares y de Selecciones Nacionales, en categorías cadetes e infantiles, con nada menos que 3 podiums y un buen puñado de diplomas. Las pruebas que se disputaban eran la distancia larga y la distancia corta. En la distancia larga, en cadetes, destacamos el noveno puesto de Lucía Misas en Selecciones Nacionales. En infantiles, muy buenos resultados. En categoría de selecciones nacionales, Aymar Urquizu conseguía el Campeonato del Mundo, siendo octavo Andrés Moya. Y en categoría femenina, cuarto puesto para Patricia Toledo y séptimo puesto para Judith Rabel. En la distancia media, destacamos en cadetes el cuarto puesto de Florencio García en selecciones nacionales. Y en infantiles, el décimo puesto de Ernesto Martínez en centros escolares, el tercer puesto de Mateo Rodríguez en selecciones nacionales, así como el octavo puesto de Aymar Urquizu, y luego en categoría femenina, sexto puesto de Adriana Roland en centros escolares, y en selecciones nacionales, un tercer puesto para Judith Rabel, cuarto puesto para Marta Martínez y décimo puesto para Patricia Toledo. Evidentemente, solo hemos destacado las clasificaciones entre los 10 primeros. En la clasificación por equipos sumaban los tiempos de las dos carreras, la larga y la media, sumando solo los 3 mejores tiempos de los 5 corredores que formaban el equipo, también con muy buenos resultados. En cadetes, en la categoría masculino, en centros escolares, cuarto puesto para el Instituto número 1 de Cheste. En selecciones nacionales, quinto puesto para la selección española. En categoría femenina, en centros escolares, décimo puesto para el Instituto Bonifacio Sotos y en selecciones nacionales, séptimo puesto para España. En la categoría de infantiles, en centros escolares, sexto puesto para el Instituto Río Gabriel y primer puesto para España por selecciones nacionales. En categoría femenina, octavo puesto para el Colegio Internacional de Granada en centros escolares y en selecciones nacionales también primer puesto para la selección española. En total, en la categoría infantil, en selecciones nacionales, España se llevó los dos primeros puestos. Y para cerrar el campeonato, se disputó la carrera de la amistad, que consistía en una carrera tipo score formada por equipos de distintas nacionalidades. En este caso, tuvimos la suerte que dos españoles se subieron a lo más alto del podium en sus equipos, que fueron Adrián Tamariz y Juan Framarín. En resumen, muy buen papel de los integrantes del equipo español, trayendo para España 3 medallas y un buen número de diplomas. Campeonato de España Universitario. Se disputa en la Comunidad Valenciana los días 6, 7 y 8 de mayo. El lunes comenzaba el campeonato con una prueba de sprint en una carrera semiurbana enmarcada en el casco urbano de Aras de los Olmos, donde los participantes se adentraban en una zona de cultivos para luego volver a la zona urbana y retornar a la zona de los huertos. Al final, consistía de nuevo en un entramado de calles junto a zonas de muros que hicieron de la concentración un factor clave para el triunfo. Las clasificaciones fueron las siguientes. En categoría femenino, victoria para Violeta Feliciano, de la Universidad Católica San Antonio. Segunda, Ana Isabel Toledo, de la Complutense de Madrid, a tan solo 8 segundos. Y tercera, Laura Baus, de la Autónoma de Barcelona, a 2 minutos 05. En categoría masculino, victoria para Eduardo Gil, de la UCAM, seguido de Antonio Martínez, también de la UCAM, a 48 segundos, y tercero, Álvaro Casado, de la Complutense de Madrid, a 59 segundos. El martes se disputaba la media distancia, teniendo de nuevo a los mismos protagonistas como campeones. En categoría femenina, Violeta Feliciano, de la UCAM, segunda, María Soriano Ramal, de la UCAM también, a 8 minutos 39 segundos, y tercera, Rosa Sánchez, también de la UCAM, a 11 minutos 40. En categoría masculino, Eduardo Gil, de la UCAM, segundo, Antonio Martínez, también de la UCAM, a 1.56, y tercero, Álvaro Casado, de la Complutense, a 3 minutos 10. Y el último día, el miércoles, se disputaba la distancia larga. En categoría femenino, nueva victoria para Violeta Feliciano, de la UCAM, segunda, Sofía Berenguer, de la UCN de Cantabria, y tercera, Laura Baus, de la Autónoma de Barcelona. En categoría masculina, el vencedor era Antonio Martínez, de la UCAM, segundo, Eduardo Gil, de la UCAM también, y tercero, Álvaro Casado, de la Complutense de Madrid. La Federación Española ha publicado la convocatoria para el Campeonato de Europa de Mountain Bike, que este año se celebrará en Wrocław, Polonia, entre el 8 y el 10 de junio. En categoría femenina, nuestras representantes serán Mónica Aguilera, de Cataluña Orientación, y Nerea García, del Club Ítaca. En categoría masculina, Ángel García, del Brigantia, y Juan Francisco Marín Vargas, del SRK. El pasado domingo 5 de mayo se disputaba una nueva prueba del Desafío Asturias, en este caso en la localidad de Trevías, en el concejo de Valdés. La prueba utilizaba el mapa estrenado el año pasado, teniendo 3 recorridos, el largo, el medio y el corto. En el largo, 4,5 kilómetros y 21 controles. El medio tendría 3 kilómetros y 16 controles. Y el corto, 1,5 kilómetros, 8 controles. Las clasificaciones fueron las siguientes. En el recorrido largo, primer puesto para Nacho Suárez del Piloña Deporte, con 52 minutos 26 segundos. En segundo lugar, Jorge Piñeiro del Artabros, con 55 minutos 50 segundos. Y tercero, Francisco José García de Castropol Deporte, con 58 minutos 2 segundos. En categoría femenina, primer lugar para Susana Álvarez del Piloña Deporte con 1 hora 28 segundos. En segundo lugar, Rocío Tejerina del Nordeste Orientación con 1 hora 21 minutos 40 segundos. Y tercera, Silvia da Piedade Independiente con 1 hora 21 minutos 57 segundos. En el recorrido medio, primer lugar para María Piñeiro del Artabros con 54 minutos 52 segundos. Segundo, Manuel Rodríguez de Castropol Deporte con 1 hora 1 minuto 12 segundos. Y tercer puesto para la pareja formada por Óscar Rodríguez y Pablo Mior con 1 hora 4 minutos 30 segundos. Y por último, en el recorrido corto, primer lugar para Julia Pérez y Luisa Yanderrozos con 31 minutos 45 segundos del Castropol Deporte. Segundo lugar para Ana Enterríos del Piloña Deporte con 39 minutos 8 segundos. Y tercero, Antonio Bobes con 39 minutos 58 segundos. La Federación Internacional ha publicado la nueva versión de la norma cartográfica para mapas de sprint, cuya versión anterior databa del 2007. Estas especificaciones entrarán en vigor para los eventos oficiales, tanto de la IOF como de la FEDO, en enero del 2020. La normativa cartográfica para mapas de orientación a pie se modificaron en el 2017, pero en este año 2019 también se han actualizado. En este caso, el documento con las nuevas actualizaciones se denomina ISOM 2017-2. Toda esta información está publicada en la página de la Federación Internacional, que es orientering.sport. Calendario deportivo para el próximo fin de semana, 11 y 12 de mayo. El próximo domingo 12 de mayo se disputa una nueva carrera del Desafío Asturias de Orientación. Esta vez en Piñera, Castropol. El centro de competición estará en el telecentro de Piñera y las salidas serán de 9 y media a 11 y media, utilizando la pinza tradicional. La fecha límite para las inscripciones será el jueves 9 de mayo en la página de Castropol Deporte. Las categorías serán las siguientes: masculino élite, masculino 21, femenino élite y masculino 40 veteranos, femenino senior, masculino senior y open rojo, masculino 16, femenino 16 y open naranja, masculino femenino 14 y open amarillo. En Liga Nacional, el 11 y el 12 de mayo se disputará el Campeonato Ibérico Femenino, la quinta prueba de la Liga Española, en este caso en El Pedroso, en Sevilla, en pleno corazón de la Sierra Norte de Sevilla. La competición constará de tres pruebas: distancia media, distancia larga y sprint. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque. y el último día, el miércoles, se disputaba la distancia larga. En categoría femenina, la campeona fue de nuevo Violeta Feliciano, de la UCAM. Segunda, Sofía Berenguer, de la UCN de Cantabria. Y tercera, Laura Baus, de la Autónoma de Barcelona. En categoría masculina, el campeón fue Antonio Martínez, de la UCAM. Seguido de Eduardo Gil, de la UCAM. Y tercero, Álvaro Casado, de la Complutense de Madrid.